Estos son los principales titulares del boletín informativo del 25 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Según el ministro de Hacienda japonés, Estados Unidos no planteó la cuestión de los tipos de cambio en las conversaciones bilaterales. China tacha de noticia falsa la afirmación del presidente de Estados Unidos de estar realizando conversaciones comerciales bilaterales. Nissan anuncia que pudo haber incurrido en una pérdida neta sin precedentes en el año fiscal 2024. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El ministro japonés de Hacienda, Kato Katsunobu, se entrevistó el jueves en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Kato declaró a los periodistas que Bessent no había planteado la cuestión de los tipos de cambio en cuanto a la fijación de objetivos numéricos o la creación de un marco para su control. La reunión se produjo después de que Kato y Bessent asistieran a una reunión de titulares de Hacienda del Grupo de los 20 ese mismo día. Kato dijo que Bessent y él reafirmaron su entendimiento de que los tipos de cambio los debe determinar el mercado. También acordaron que una volatilidad excesiva o fluctuaciones desordenadas pueden tener efectos adversos en la estabilidad económica y financiera. Añadió que ambos coincidieron en seguir manteniendo estrechas consultas sobre asuntos monetarios. El presidente estadounidense Donald Trump ha criticado repetidamente la política cambiaria de Japón. El miércoles dijo que este país siempre se empeña en mantener el yen bajo. También afirmó que es injusto que la moneda china, el yuan, esté tan devaluada. China refutó la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Pekín y Washington están realizando conversaciones comerciales. Funcionarios chinos indicaron que se trata de una noticia falsa. Sin embargo, el mandatario estadounidense lo reiteró. El jueves, durante una sesión con la prensa en la Casa Blanca, Trump dijo: «Ellos tuvieron una reunión esta mañana. No puedo decir quiénes son ellos y no importa. Lo podríamos revelar después, pero se reunieron esta mañana y hemos estado sosteniendo encuentros con China». Trump no proporcionó detalles sobre las supuestas conversaciones. El jueves, a hora más temprana, funcionarios chinos aseguraron que no ha habido reuniones ni negociaciones. Muchos titulares de Hacienda y banqueros centrales advierten de que los aranceles de Trump amenazan con trastocar la economía mundial. Los que pertenecen al Grupo de los 20 concluyeron el jueves una conferencia de dos días en Washington. Señalaron que los detalles debates iniciales se centraron en el cambio climático y las naciones en desarrollo, pero que el tema que predominó en las conversaciones fue el del comercio. Expresaron su preocupación por la creciente incertidumbre, si bien hicieron hincapié en que el núcleo del sistema financiero global sigue siendo resistente. Asimismo, hablaron sobre la posibilidad de poner en marcha esfuerzos inmediatos y coordinados para reducir la volatilidad. La automotriz japonesa Nissan dio a conocer que podría haber incurrido en una pérdida neta de hasta 750.000 millones de yenes, unos 5.260 millones de dólares, en el año fiscal 2024. La cifra sería un récord para el fabricante. El jueves, Nissan anunció una revisión de sus perspectivas financieras para el año fiscal que terminó en marzo. Incrementó su pronóstico de pérdidas netas de aproximadamente 561 millones de dólares a entre 4.910 millones y 5.260 millones de dólares. La automotriz también redujo su previsión de beneficios operativos de aproximadamente 842 millones de dólares a alrededor de 597 millones. No obstante, revisó al alza su pronóstico de ingresos netos. Pasó de los 87.800 millones de dólares, según el cálculo de febrero, a alrededor de 88.500 millones de dólares. La pérdida neta prevista superaría el anterior récord de 684.300 millones de yenes del año fiscal 1999, cuando Nissan se vio en graves aprietos financieros. La empresa atribuye principalmente la baja en el desempeño a un importante deterioro de activos y a los costes de reestructuración. En el año fiscal 2024, Nissan ha registrado una pérdida por deterioro de más de 3.500 millones de dólares después de revisar sus activos de producción a escala mundial, incluyendo Japón. Los costes de reestructuración, que incluyen gastos por recortes de personal, probablemente superen los 420 millones de dólares. Las escasas ventas de Nissan en sus principales mercados, como Estados Unidos, fueron otro factor en el aumento de las pérdidas previstas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un parque temático de la prefectura occidental japonesa de Wakayama informa de que se despedirá de sus cuatro pandas gigantes hacia finales de junio. Adventure World, de la localidad de Shirahama, anunció el jueves que las cuatro hembras a su cargo serán trasladadas a China. Dice que ha llegado a un acuerdo con ese país, ya que el proyecto conjunto de conservación de los pandas expira en agosto. El parque afirma que los cuatro pandas gigantes serán enviados a una base de investigación de cría de estos animales en la provincia de Sichuan en junio, cuando el tiempo sea relativamente fresco. Las cuatro hembras nacieron en Adventure World. Raohin tiene 24 años, Yuihin 8, Saihin 6 y la más joven, Fujin, 4. En el marco del proyecto conjunto iniciado en 1994, han nacido 17 pandas gigantes en el parque a lo largo de tres décadas. Adventure World dice que desea fervientemente que el proyecto conjunto continúe y que seguirá negociando con la parte china. Tras la marcha de estos animales de Wakayama, los únicos pandas gigantes que quedarán en Japón serán los dos del zoológico de Ueno, en Tokio. Todos los pandas gigantes de Japón, incluidos los nacidos en el país, son prestados por China. Según un informe de la ONU, las redes de ciberestafas en el sudeste asiático han alcanzado un punto de inflexión y se están extendiendo a lugares como América del Sur y África. El documento se publicó el lunes en momentos en que las autoridades del sudeste asiático intensifican sus medidas contra tales delitos. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, señala que los centros de estafas que se distribuyen en las zonas fronterizas de la región, principalmente en Camboya, Laos, Myanmar y Filipinas, se están trasladando dentro y fuera de la zona debido a las recientes redadas. Señala que han podido expandir sus operaciones a través de la coordinación con grupos de delincuentes de otras zonas del mundo y el desarrollo de servicios tecnológicos controlados por IA. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.